El comentario de los lunes. Una nueva decepción, y ya hemos perdido la cuenta. El Atlético perdió ante el Español en el séptimo desaire de la temporada ante su afición, y demostró que padece un agravamiento de su mal de altura, además de dejar en evidencia un proyecto vacío, en el que salvo dos o tres jugadores, el resto no se salva de la quema, con una carencia futbolística que raya lo inadmisible. Para todos aquellos que se ilusionaron con el cuarto puesto y la Champions, lo del domingo fue la prueba más clara de que el equipo de Aguirre es todo menos un conjunto sólido. Un bloque compacto se caracteriza por una manera particular de jugar, y el Atlético aún no la ha encontrado, y por la regularidad, aspecto que la escuadra rojiblanca desconoce en los últimos años. Pero como la Navidad está a la vuelta de la esquina, resulta que este miércoles nos tomamos una copa, en el choque de vuelta ante el Levante correspondiente a los 16avos de final del torneo del CAO, con el precedente del 0-1 de la ida a favor del cuadro de López Caro. El Atleti llega a este choque en las mismas circunstancias que cuando se suspendió el pasado mes de noviembre, sumido en un mar de dudas. Por eso es imposible dar un pronóstico. Haciendo un símil entre el equipo rojiblanco y los combinados nacionales e internacionales, podemos decir que la copa que nos ha ofrecido el conjunto colchonero hasta la fecha es cara, está mal puesta y repleta de garrafón. Así nos encontramos con un fútbol indigesto, que provoca diarreas en su resaca y que genera un malestar corporal y emocional difícil de superar en los primeros días. La única medicina es la victoria, pero en tomas consecutivas. Los aficionados atléticos piden a gritos que Aguirre se convierta en un barman de lujo, de los que ponen las copas con cariño y con productos de primeras marcas sobre el terreno de juego, ya sean nacionales o de importación. Será el único modo de degustar un buen combinado, en lugar de pillar una borrachera a causa de la excesiva ingesta de fútbol de pésima calidad. Veremos qué ocurre el miércoles, pero si el Atlético queda apeado de la copa, será un fracaso tremendo, sin paliativos. Supondría un nuevo varapalo para un club que, lamentablemente, se está acostumbrando a las desgracias, y es que las alegrías cada vez quedan más lejos. El comentario de los lunes.